dos temas, uno que va a ser un tiempo un poquito más largo, creo, de interacciones farmacocinéticas, y el segundo, que es el de monitorización de fármacos. Que, bueno, cada uno de los temas da para una extensión bastante considerable, pero la idea es de alguna manera sistematizar el enfoque que hay que darle a los dos temas, como para que ustedes después, enfrentados a esta situación, tengan una idea clara de en qué cosas tienen que fijarse, qué tienen que buscar, cuáles son las cosas importantes. Así que, por supuesto, en ambos temas ustedes pueden encontrar abundante información. Pues, básicamente, cuando hablamos de interacciones, nosotros podemos identificar. Básicamente, cuando hablamos de interacciones, podemos hablar de tres niveles de interacción. Una, que son las interacciones de tipo farmacéutica, que habitualmente están identificadas como incompatibilidades físico-químicas. Y es, por ejemplo, lo que uno ve cuando en clínica ¿ya? Hay una orden, una prescripción médica, donde hay, por ejemplo, un paciente hospitalizado, donde está, se supone que, según esta orden, hay que administrar varios fármacos en un mismo suero, por ejemplo. ¿Ya? Y hay que ver las incompatibilidades entre esos fármacos y hay que ver las incompatibilidades que podría tener cada uno de ellos, por ejemplo, en el suero que se está administrando, porque no todos se pueden administrar en todo. El profesor Javier Morales incluso tiene un curso lectivo respecto de ese tema, que es bastante interesante. Las otras son las interacciones farmacocinéticas, que van a ser el tema de nuestra clase de hoy. Y las terceras son las farmacodinámicas, aquellas que entonces actúan interfiriendo en el mecanismo de acción del fármaco. Yo les puse un ejemplo, que es de la vida diaria, bastante corriente, pero que no necesariamente todo el mundo lo sabe y no necesariamente los pacientes lo saben. Por ejemplo, los pacientes que están con anticoagulantes deberían tener algunos ciertos tipos de restricciones para consumir algunos alimentos. ¿Por qué? Porque son ricos en vitamina K. Y eso anula de alguna manera el efecto del anticoagulante. Entonces, si a ustedes les preguntaran en el hospital, en la clínica, en la farmacia, un paciente que está con anticoagulante, si tiene algún tipo de restricción respecto a la comida, por ejemplo, a lo mejor ustedes se quedarían así sin saber qué restricción tiene. Por eso les puse este cuadrito, que es bien interesante, porque aquí hay varios alimentos que tienen altas cantidades o altas concentraciones de vitamina K. En general, las hojas verdes tienen bastante vitamina K. Entonces, por eso esos pacientes suelen tener algún grado de restricción con el consumo de lechuga, con el consumo de espinacas, etc. Y también si ustedes ven ahí con algunos, no necesariamente hojitas, pero sí brócoli, repollo, hígado, etc. Entonces eso ya viene a corresponder más bien al marco de interacción farmacodinámica, no farmacocinética, pero que obviamente es muy importante. Entonces, las interacciones farmacocinéticas, si nosotros... nos vamos atrás, recuerdan a la definición de farmacocinética, que era la disciplina que describía de alguna manera todos los procesos de absorción, distribución, metabolismo y excreción. Uno puede encontrar interacciones farmacocinéticas en estos cuatro niveles. No hay uno que sea privativo y el otro que sea excluido. Aquí les puse algunos ejemplos. Por ejemplo, a nivel de la absorción, ¿qué interacciones podrían tener? El sulfato que se utiliza bastante para procesos ulcerosos o de gastritis más o menos severa, algunos productos lácteos que son ricos en calcio, antiácidos porque tienen sales de magnesio, aluminio, el hierro, impiden la absorción de quinolonas, tetraciclinas y azitromicina. No es que la anulen completamente, sin embargo, forman complejos que hacen que se absorban bastante poco, y ustedes saben que de caso de los antibióticos es fundamental alcanzar ciertas concentraciones y en algunos casos mantener esas concentraciones durante un periodo determinado. Y por lo tanto, puede producir fracaso en la terapia. La tetraciclina, por ser un antibiótico bastante antiguo, fue una de las primeras interacciones que se reportó con la leche, pero la verdad es que es con sales de calcio, magnesio y en general metales bivalentes se produce esa interacción. Algunas antagonistas H2, omeprazol, nansoprazol y antagonistas H2, que por el cambio en el pH gástrico reducen la absorción de algunos fármacos y algunas, y la colestiramina, que la verdad es que completa a estos fármacos y por lo tanto cambia y por forma importante las concentraciones plasmáticas y por lo tanto el efecto. Recuerden que esto después se lo vamos a entregar, este es el archivo. Aquí yo les puse algunos ejemplos, este fue el primer ejemplo de la quinolona con la interacción con leche, bastante antiguo, del año 91. Es del año 91. Sin embargo, a pesar de que se publicó en una revista bastante, yo diría que bastante frecuentada en su lectura por la comunidad médica, que es Clinical Pharmacology and Therapeutics, en el año 91. Sin embargo, unos pocos años después, acá en Chile, algunos médicos seguían recomendando que se administrara el ciprofloxacino con leche. Y si ustedes ven, esta es la curva con agua, esta es la curva que se produce con leche y con yogur. Y efectivamente lo que ocurre es una complicación del ciprofloxacino con estos cationes. Y aquí hay una situación que es más evidente aún también con el ciprofloxacino, pero con los antiácidos. Si ustedes se fijan, esta es la curva del ciprofloxacino solo, esta es la curva 5 minutos después de haber dado un antiácido y 2 horas después de haber dado un antiácido, porque la verdad es que se produce una complicación, por lo tanto es bastante independiente del número de horas que ocurra después de la administración del antiácido, o sea, es una reacción química ahí que impide que se absorba el fármaco. Lo cual ustedes comprenderán que con esta magnitud de cambio es bastante probable que uno tenga un fracaso en la terapia. Otro ejemplo de probable fracaso en la terapia, también producto de una interferencia en el mecanismo, en el proceso de absorción, lo tienen ustedes en esta diapositiva. Esto corresponde a clorpromazepina, que es un fármaco de la familia de los bifosfonatos, utilizado para la prevención de la osteoporosis. Y estos fármacos se caracterizan porque tienen una muy baja biodisponibilidad, en el mejor de los casos la biodisponibilidad no supera el 5%. Son fármacos que se caracterizan por ser muy solubles en agua y por lo tanto muy poco lipofílicos, por lo tanto tienen una gran dificultad para atravesar las barreras biológicas. Lo que ustedes tienen acá arriba es la curva del fármaco 2 horas antes del desayuno, esta de los cuadrados sólidos 1 hora antes del desayuno, la de los triángulos vacíos 1/2 hora antes del desayuno, entre esas una diferencia significativa. Y ustedes ven la gran diferencia que se produce cuando se administra junto con el desayuno y 2 horas después de haber tomado el desayuno. Estos cambios en la biodisponibilidad hacen que pasen de más o menos un 5 a un 2 o un 1% de biodisponibilidad y por lo tanto se produce una gran pérdida, y considerando que ya hay una gran pérdida, considerando que se absorbe muy poco. Y el otro ejemplo que me gustaría mencionarles, porque anduvimos medio faltos de un poco cortos de tiempo en las clases de biofarmacia y farmacocinética el año pasado, era este. Esta interacción de con jugo de pomelo, que el jugo de pomelo es un jugo, bueno, la gente tiende a asociar que cualquier producto natural es el ojo, no pasa nada, etcétera, etcétera. El jugo de pomelo es bastante sano, como cualquier jugo de fruta, no tiene mayor problema. Sin embargo, genera una cantidad de interacciones muy importante. Esta es la curva del felodipino. El felodipino tomado con un vaso de jugo de pomelo y el felodipino, después de ser administrado 5 días, 3 veces al día, un vaso de jugo de pomelo. Estos fármacos de la familia de dihidropiridina, varios de ellos se caracterizan por tener una muy baja biodisponibilidad, producto de que sufren una alta eliminación presistémica, o sea, en el paso del intestino hacia la circulación general. Son sustratos de la isoenzima 3 a 4 citocromos B450 a nivel de los enterocitos, y por lo tanto lo que pasa hacia la circulación es un porcentaje bastante bajo. Entonces, en el caso del felodipino, ese porcentaje bordea el orden del 15 o 20% de biodisponibilidad absoluta. De forma tal que si uno bloquea ese mecanismo, lo inhibe, ¿ya?, que es lo que hace efectivamente el jugo pomelo, entonces esto pasa una gran cantidad de jugo hacia la circulación general, y lo que genera reacciones obviamente de toxicidad. ¿Por qué es importante la interacción? Porque muchas de las personas que tienen tratamiento con esta familia de fármacos son personas hipertensas. Ustedes saben que una de las primeras recomendaciones que les dan a las personas hipertensas cuando están un poco pasadas de peso es: trate de bajar de peso. Y nos falta el buen amigo, la buena amiga, que le dice que hay una dieta estupenda con jugo pomelo, que está publicada hasta en el Llame Ya, ¿no es cierto? Cápsulas de jugo pomelo seco, etcétera, etcétera. Y genera este tipo de problemas. Entonces son temas importantes, o sea, esto es un ejemplo de interacción a nivel de eliminación sistémica. Los anteriores eran ejemplos de complicación. A nivel de distribución, lo que ocurre generalmente es un desplazamiento de la unión a proteínas plasmáticas, y eso ocurre cuando hay dos fármacos que se unen al mismo sitio y que tienen un alto porcentaje de unión. Se produce un desplazamiento competitivo, y lo que les pido, les voy a mencionar un poco cuáles son las consecuencias de esta interacción, pero vamos a ver una simulación de lo que podría ocurrir un poco más adelante cuando veamos los anticoagulantes. Pero ¿qué es lo que ocurre en esta situación? Este es un ejemplo como si nosotros hubiésemos tomado una foto congelada en el tiempo en un segundo. Si ustedes tienen un fármaco que tiene un 95% de fármaco unido a proteína, un 5% libre, recuerden que este 5% libre es el responsable del efecto. Y ustedes generan un 5% aquí de cambio, o sea, perdón, 5, si toman 100 moléculas, por ejemplo, y tienen 95,5, y después liberan 5 moléculas más, y por lo tanto les quedan 90,10, en porcentaje de fármaco libre, esto es un aumento de 100%. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, si tienen un fármaco que sea un 50% a proteína, tenemos 100 de 100 moléculas, 50 unidas, 50 libres, y liberamos 5 más, ¿ya?, el aumento es solo un 10%. ¿Ya? Obviamente, este porcentaje es mucho más relevante que este de acá, y por eso es que en general las interacciones farmacocinéticas relacionadas con distribución, y específicamente con el desplazamiento de la unión a proteína, están focalizadas en el estudio de aquellos fármacos que se unen en un alto porcentaje a proteína, porque es ahí donde van a tener algún grado de importancia clínica. En la literatura ustedes pueden encontrar miles de ejemplos, ¿cierto?, de influencia significativa en el desplazamiento de la unión a proteína, ¿ya? Pero de ahí a que eso tenga un efecto clínico bien distinto. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que tratar de focalizar no es dónde efectivamente es clínicamente relevante. ¿Cuándo sería clínicamente relevante? Cuando el margen terapéutico es estrecho y hay un rápido inicio de la acción. Cuando el desplazamiento va acompañado de una inhibición del metabolismo, por lo que viene del párrafo siguiente, ¿ya? O cuando la fracción libre del fármaco desplazado tiene una baja razón de extracción. ¿Se acuerdan lo que eran los fármacos de alta y baja extracción? Los que cuando pasan por un órgano, en este caso de eliminación, son altamente extraídos, ya sea porque son y otros formados o son excretados como tales, ¿cierto? Bueno, si no, ¿qué es lo que pasa? Háganse la siguiente composición del lugar. Queda más fármaco libre en el plasma. Por supuesto que como está libre en el plasma, no queda confinado allí, porque como está libre, tiene la posibilidad de salir del espacio vascular hacia el resto del organismo. Por lo tanto, lo que hace es distribuirse, ¿ya? Se distribuye más, y por eso es que en un primer momento es bastante probable que uno vea un mayor efecto, porque entre los tejidos a los cuales se distribuye más están los tejidos que están los receptores. Entonces uno ve en un primer momento un mayor efecto. Pero ¿qué pasa? Que entre los órganos donde también se distribuye, llega también más fármaco libre a los órganos de eliminación. Y por lo tanto, si se trata de cinéticas lineales, como está llegando más fármaco, el organismo aumenta la velocidad de eliminación. Y lo que hace es que al cabo de un corto tiempo se compensa nuevamente. Porque ese mayor fármaco libre también va siendo eliminado más rápido y por lo tanto vuelve más o menos al mismo nivel. Entonces, si bien hay muchas interacciones reportadas, ¿ya? Nosotros vamos a ver que, por ejemplo, son súper relevantes desde el punto de vista clínico en la interacción con anticoagulantes. ¿Por qué? Porque la interacción con anticoagulantes significa que estamos hablando de fármacos que tienen un altísimo porcentaje de una proteína, sobre el 99%, y además son de margen terapéutico muy estrecho. Ahí sí es bastante relevante y ustedes van a encontrar mucha información. A nivel del metabolismo, las interacciones generalmente, pero no exclusivamente, pero generalmente se dan en fase 1. ¿Y por qué se dan en fase 1? Porque esos representan procesos de velocidad limitada, a diferencia de los de fase 2, donde los sustratos que son necesarios para las reacciones de conjugación están en exceso. Y cuando están en gran exceso, entonces la probabilidad de interacción es mucho menor. Así que ustedes van a encontrar pocas interacciones reportadas a nivel de fenómenos de reacciones de fase 2 y sí muchas reportadas para fase 1. Por ejemplo, ustedes saben que más de la de todas las isoenzimas del citocromo P450 que participan en la biotransformación de fármacos, la que corresponde a la 3A4 específicamente y 3A5 del citocromo P450, la 3A4 más específicamente, es la que se lleva el peso del mayor porcentaje de fármacos metabolizados. Y las otras, la 12, la 2D6, etc., tienen una participación menor. Por ejemplo, algunos inhibidores de esta isoenzima, en esta familia hay algunos que son inhibidores potentes y otros que son inhibidores débiles. ¿Ya? Por ejemplo, el ketoconazol es un inhibidor tan potente de la isoenzima 3A4 que incluso se da como parte de algunas terapias en el tratamiento con ciclosporina en pacientes trasplantados para disminuir las dosis de ciclosporina. Se da en forma concomitante. La cimetidina está en el nivel de interacción con este citocromo que en muchos países se retiró del mercado. ¿Ya? La eritrolandomicina y el jugo pomelo, que decía recién, o toronja, o grapefruit en inglés. Hay varias traducciones erróneas respecto del nombre del jugo. En un artículo de divulgación científica en una revista que se llama Conozca Más, creo que se llama, que es de divulgación de temas científicos, hicieron una traducción literal de esto y le llamaron jugo de uva. Y aparece que el jugo de uva genera todos los problemas que corresponden al pomelo, ¿ya? Así que hay que tener un poco cuidado con eso. En otras partes aparece el jugo de cítricos en general, etc. ¿Ya? Bueno, En todo caso, como estos son inhibidores, esto significa que estos inhibidores, algunos actúan a nivel de los de esta enzima a nivel de los enterocitos, otros actúan a nivel de los hepatocitos, algunos actúan a los dos niveles. En consecuencia, si actúan a nivel del enterocito, lo que hacen es dejar pasar más fármaco, aumentando la biodisponibilidad. Si actúan a nivel de los hepatocitos, ¿ya? Al inhibir el sistema, no aumentan la biodisponibilidad, pero sí aumentan la permanencia del fármaco en el organismo porque disminuyen la eliminación. ¿Ya? Así que en cualquiera de los dos casos, hay un aumento de las concentraciones del fármaco que es sustrato de esa lisoenzima que es inhibido por estos y por lo tanto puede haber síntomas de toxicidad. Pero también hay inductores, ¿ya? Como por ejemplo la carbamazepina, la rifampicina, la rifampicina, el butonavir y la hierba de San Juan. Yo a propósito, en la diapositiva anterior les puse el jugo pomelo y en esta diapositiva les puse la hierba de San Juan. Porque quiero que se saquen de la cabeza que los productos naturales son inocuos por el hecho de ser naturales. O sea, un producto de origen natural es un fármaco. Y ojalá sea inocuo, ¿no es cierto? Pero tiene toda la potencialidad para producir toxicidad, para producir interacciones como cualquier fármaco de síntesis química, ¿ya? Y por lo tanto la hierba de San Juan, ¿ya? Es el producto vegetal más vendido en el mundo como fármaco, ¿ya? Y es el que genera el mayor número de interacciones reportadas por minuto de todo nivel. Por lo tanto, una pregunta válida siempre frente a un paciente es no solo qué medicamentos, entendiendo ser clásicos, consume, sino si también consume algún producto de origen natural, porque los pacientes suelen olvidar los productos de origen natural, suelen olvidar las vitaminas, suelen olvidar los antiácidos, etc. ¿Ya? Y todos potencialmente pueden producir algún grado de interacción. En este caso, la inducción entonces puede llevar a una falta de efecto. Yo aquí les puse un cuadrito, que no lo voy a leer, es para que ustedes no tengan sus apuntes. Ejemplos de inductores e inhibidores y cuál es la isoenzima que afecta. Por ejemplo, ¿qué isoenzima afecta el alcohol, el tabaco, la carbamazepina, la isoniazida, etc.? ¿Y qué isoenzimas inhiben el ciclofloxacino, el fluconazol, etc.? De ahí entonces, si ustedes se fijan, antiguamente, cuando el citocromo P450 era una caja negra, ¿no? En que uno sabía que existía este sistema metabólico, pero no se habían caracterizado las isoenzimas que lo componen, era muy difícil poder predecir una interacción. O sea, uno no sabía por qué dos fármacos que una pareja de fármacos que era metabolizada por el citocromo en algunos casos interactuaban y en otros casos no. Y a medida que se fue despejando el camino y se fueron identificando las diferentes isoenzimas, entonces uno ya es capaz de predecir de alguna manera una potencial interacción entre dos fármacos que ocupan la misma línea. Entonces es importante saber. Hay páginas de algunas universidades que las actualizan todos los años y que aparecen los listados de fármacos con las respectivas isoenzimas con las cuales son metabolizadas. Para aterrizar entonces un poco estas cosas que estamos hablando, yo seleccioné algunas familias de fármacos que la profesora Girón me dijo que era importante que los viéramos. Por ejemplo, los anticoagulantes. En general, los anticoagulantes clásicos, como la warfarina, que es la más antigua, o la acetabuperol, combinan tres propiedades que nos hacen altamente susceptibles a interacción. Una alta unidad de proteínas, un metabolismo dependiente del citocromo P450 y un margen terapéutico estrecho. O sea, las posibilidades de interacción ahí son bastante altas. Yo aquí les puse algunas características de la warfarina, que algunas de ellas pueden ser importantes desde el punto de vista de analizar una probable interacción. Por ejemplo, tiene una buena absorción oral, por lo tanto uno descarta inmediatamente una eliminación sistémica, o sea, posibilidad de interacción a ese nivel no ambiente. Unión a proteínas plasmáticas entre 99 y 99,5%, o sea, altísimo. Los sistemas metabólicos, dependiendo del isómero del cual se trate, es la vía metabólica que ocupan. Algunos de los datos no son muy relevantes para las interacciones. Y el ácido humarol también tiene una muy alta unidad de proteína, también un enantiómero es más activo que el otro. Por lo tanto, las posibilidades de interacción entonces estarían a nivel de la distribución, a nivel de la eliminación. Y algunos inhibidores del metabolismo warfarina están aquí. Esto es de la familia de los antimicrobianos. Pero aquí está lo que yo les decía, un cuadro que quería que recordaran con respecto al desplazamiento de la unión de proteínas. Aquí está una situación en que esta es la actividad para formar el coágulo, ¿ya? Y aquí está estabilizado el sistema con warfarina. ¿Y qué es lo que pasa si uno da un inductor del metabolismo? ¿Qué es lo que pasa si uno da un inhibidor del metabolismo? ¿Y qué pasa si uno da un producto en el cual se produce un desplazamiento en la unión de proteínas? Entonces, si ustedes se fijan, lo que ocurre en el inductor, se produce un metabolismo más rápido y por lo tanto aumenta la capacidad para formar coágulos. Si uno da un inhibidor, permanece más tiempo en el organismo y, por lo tanto, disminuye la capacidad para formar coágulos, o sea, aumenta el efecto anticoagulante y se puede producir hemorragia. Y si uno lo desplaza en alguna proteína, aquí hay un periodo en el cual se produce una potencialidad de hemorragia que es súper importante, por mucho que después se estabilice, ¿ya? Pero este periodo es crítico, ¿ya? Porque aquí se puede producir la muerte de un paciente. Entonces, claro, efectivamente, después de un tiempo, esto se vuelve a estabilizar porque esa fármaco libre empieza a llegar a los órganos de eliminación y empieza en una cinética lineal, los órganos de eliminación responden con una mayor velocidad frente a una mayor carga de fármaco. Pero, ¿qué pasa en todo este periodo? ¿Cómo regulamos? Entonces, por eso es que hay que tener tanta precaución cuando nosotros administramos estos anticoagulantes orales. De hecho, se han reportado más de 120 interacciones relevantes con fármacos, con alimentos y con suplementos nutricionales. Eso se me olvidó decirle, que actualmente la gente en general, y los deportistas en general son muy dados a tomar muchas bebidas energéticas o suplementos nutricionales precisamente para mejorar su rendimiento, ¿ya? Y eso también puede ser causa de interacción. Así que esas son otras las preguntas que hay que hacer, ¿ya? Preguntas relevantes. Bueno, ahí lo que está en el texto, ahí más o menos está ahí, ¿ya? Está lo que yo no sé si se alcanza a ver, pero hay algunos que están en negrita, ¿sí? Esos que están en negrita son los que generan interacciones relevantes en el caso de la warfarina, ¿ya? O sea, si ustedes piensan, una persona que está en tratamiento con anticoagulante habitualmente es una persona que está en un tratamiento crónico. Y esa persona puede ir teniendo enfermedades distintas, diversas, que se van agregando a su condición patológica de base y por lo tanto puede efectivamente necesitar de buenos fármacos. Yo, mi idea no es ponerme a leer estas tablas, sino que ustedes las tengan. Y solamente, como les digo, hemos marcado en negrita las que son las interacciones relevantes. Con cardiovasculares, ¿ya? Hay bastantes también. Con analgésicos antiinflamatorios, habitualmente son con aquellos analgésicos o antiinflamatorios que tienen una alta unidad de la proteína, se produce desplazamiento. ¿Ya? Y, sin embargo, esos son los anticoagulantes clásicos, antiguos, por así decirlo, pero hay anticoagulantes nuevos. ¿Ya? Entonces, las tablas que están a continuación, yo las tomé de este paper, ¿ya? Está disponible en la base de datos de la universidad, a la cual todos ustedes tienen acceso, en caso que quisieran leerlo de forma completa. ¿Ya? Pero lo que está acá son algunos de los anticoagulantes nuevos. Aquí está su mecanismo de acción. De ellos, el dabigatran es un profármaco, los otros no. Este tiene una biodisponibilidad bajísima, un 3-7%. Este es relativamente alta, esto es intermedia. De estos de acá, este tiene una altísima unión a proteína, este es alta, este es baja y este está en estado intermedio. O sea, aquí uno puede ir viendo las posibilidades de interacción. Por ejemplo, este habría que ver, se elimina aproximadamente el 80% con la orina, si es que hay algún mecanismo de transporte involucrado, podría tener alguna posible interacción, si no, no. Esto de aquí es sustrato de enzimas del citocromo, este no, o sea, no se elimina por metabolización. Sí, aquí están las isoenzimas, sí y sí. ¿Ya? Sustrato de la peglicoproteína, sí, que es lo que explica esto, la biodisponibilidad tan baja. ¿Ya? También sí, sí, sí. Entonces, claro, si nosotros miramos acá, nosotros podemos decir, estos dos, cuidado con administrar fármacos de alta unidad de proteína en conjunto con ellos. Si miramos acá, ¿no es cierto? Si este sustrato de la peglicoproteína y tiene esa biodisponibilidad, obviamente esto va a generar probablemente una interacción si es que hay algún fármaco que sea capaz de inhibir a nivel de los enterocitos a la peglicoproteína. Pero estos de acá que son sustratos de, claramente no son sustratos a nivel intestinal, sino que tienen que ser sustratos a otro nivel. Peglicoproteína hay en el hígado, en riñones, en varias, bueno, en la barrera hematoencefálica, etc. Pero son mecanismos de protección. Entonces ahí hay varias posibilidades de interacción. Y de hecho, aquí hay algunas listadas en esta tabla con alimento y cuál sería la consideración clínica. Con alimentos solamente se produce un retraso en el proceso de absorción, por lo tanto no se requiere de un cambio en la terapia. Sin embargo, con antiácidos disminuye la concentración, no hay un ajuste de dosis recomendado, sin embargo habría que hacer una monitorización muy cuidadosa de la capacidad anticoagulante para saber si seguimos dando en la concentración adecuada. Con inhibidores de la peglicoproteína, con inhibidores del citocromo de la isoenzima 3 a 4, ¿ya? Por lo tanto, todos estos son situaciones en las cuales hay que tener una especial precaución. En el caso de los anticoagulantes, ustedes saben que no hay que hacer monitorización de fármacos, sino que hay que medir el efecto, ¿ya? Así que es relativamente sencillo irlo monitorizando. Y aquí hay algunos otros que no los vamos a ir leyendo, pero que sí es interesante que ustedes lo puedan analizar después de cuando estudien. Y lo mismo, el mismo ejercicio está hecho para el rivaroxaban, que también está en el mercado, ¿sí? Esto se está utilizando. Son fármacos nuevos, tienen muchas ventajas y tienen también algunos efectos adversos importantes, pero están en el uso clínico. Y aquí también está todo el resumen de las interacciones posibles, incluso está aquí con la hierba de San Juan, siendo está recomendado porque disminuye la concentración del fármaco. Y varios otros sí, para que ustedes lo analicen. ¿Sí? ¿Sí? ¿No me queda claro qué efecto tiene sobre la absorción, por ejemplo, los antiácidos, los aumentan también? ¿Cuál? Los antiácidos, ¿no se utiliza absorción? ¿Ahí? Ahí. Antiácido. No se recomienda ajuste de dosis. ¿Pero aumentan la absorción, la disminuyen? No, no, dice, no, no lo dice claramente aquí. Tendríamos que leer el texto. No lo recuerdo, así en detalle. Bueno, con anticonvulsivantes también hay altas probabilidades de interacción. Este cuadro yo lo encontré bastante interesante. Está también, es un cuadro de 2010, está en el de dermatología. Lo que es interesante es lo siguiente, porque una de las cosas que uno siempre busca es un análisis sistemático de las interacciones. O sea, cómo yo puedo hacer un cuadrito como este, es como lo ideal de encontrar. Entonces, en este artículo, ¿ya? Ellos tenían tres niveles de recomendación, en el fondo, ¿ya? Dependiendo del tipo de interacción, ¿ya? Si era cuando la clasificaban de nivel 1, había que evitar el uso de ambos productos, ¿ya? Por ejemplo, carbamazepina con anticonceptivos orales, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes cuál era la característica de la carbamazepina desde el punto de vista farmacocinético? ¿Por qué se empezaba con dosis, una determinada dosis, y después de un cierto periodo había que ir aumentando la dosis hasta aumentarla, hasta que al final uno llegaba a la concentración que quería? ¿Recuerdan qué característica especial tenía? Es un inductor enzimático que autoinduce su propio metabolismo. Entonces, esa característica hace que, bueno, cuando está sola, ¿no es cierto?, uno tenga que partir con un cierto nivel de dosis. A medida que se produce autoinducción, empieza a disminuir la concentración y hay que subirla hasta que se llega finalmente a un estado estacionario, ¿ya? Y ahí se termina de fijar la dosificación. Pero ese mismo mecanismo entonces afecta el metabolismo de los fármacos. Entre ellos, por ejemplo, aquí los anticonceptivos orales. Y como ocurre eso, se producen fracasos en la terapia. Entonces, debería evitarse y elegir otro mecanismo de protección. En el caso de algunos antibióticos que dijimos que eran inhibidores del metabolismo, se producen elevadas concentraciones de carbamazepina, ¿ya? Y deberían evitarse. La carbamazepina es un fármaco que tiene una vida media larga, así que no es tan fácil cambiarla y llegar a un nuevo estado estacionario, y tiene un margen terapéutico estrecho, por lo tanto también debería evitarse. Y había, dice, evitar los antibióticos macrólidos, preferir la citromicina o la gilenicina. Aquí estamos con la motigina y anticonceptivos orales, induce el metabolismo de la motigina, reduce la concentración en un 50% y por lo tanto reduce el control de las convulsiones, por lo tanto debería evitarse. Y en caso de ser necesario, habría que monitorizar cuidadosamente las concentraciones de la motigina. El nivel de importancia de nivel 2 es lo que puede administrarse en forma conjunta, pero requiere de un ajuste de dosis y monitorización. ¿Ya? Los anticonvulsivantes en general son fármacos que se monitorizan, y por lo tanto, aquí tenemos entonces que necesitaríamos monitorizar cuando se da, por ejemplo, valproico con la metilgina, valproico, fenobarbital, carbamazepina con warfarina, ¿ya? Induce el metabolismo de warfarina, reduce su concentración sérica, aumenta el riesgo de coagulación, etc. ¿Ya? Y en el paper, por supuesto, estaba también lo del nivel 3, de nivel 3 cuando no tiene mayor importancia. Pero me pareció que era interesante este análisis sistemático. Lo mismo hice con respecto a los hipoglicemiantes. Si ustedes ven aquí, dice los efectos de la rifampicina, que es un inductor de citocromo P450, en el área bajo la curva de los agentes hipoglicemiantes orales, que son metabolizados en el hígado. Si ustedes se fijan aquí, estas son las reducciones de área bajo la curva. Hay algunas que son bastante importantes, ¿ya? Y por lo tanto, esta interacción es relevante y puede llevar a una pérdida de control de la glicemia. Y al revés, cuando ustedes ocupan un inhibidor del citocromo P450, ¿ya? Como por ejemplo algún antifúngico como el propanazol, produce aumento del área bajo la curva, ¿ya? En varios de estos compuestos hipoglicemiantes. Y por lo tanto, son interacciones que pueden ser de relevancia. Y aquí están algunos de los algunas de las leptinas, que son los fármacos más nuevos para el control de la glicemia. En algunos de ellos pueden haber algunas interacciones que pueden ser consideradas relevantes, en otras prácticamente no hay cambio. Sin embargo, lo que deja muy claro el artículo, que es del año 2010, es que como son fármacos que no tienen tanto tiempo todavía en el uso clínico, podría ser que en los próximos años empiecen a aparecer algunas interacciones adicionales. Y este, bueno, el listado de posibles interacciones, de nuevo, en este caso, en los tres, con estos fármacos prácticamente las interacciones no son de relevancia. La fecha sí significa que sin cambio, ¿ya? Sin cambio, por lo menos de lo que está reportado antes en el mismo. Las estatinas sí tienen altos problemas, ustedes saben, ¿cierto? ¿Cuál es el principal problema que tienen? ¿Qué pasa cuando hay alguna interacción que impide, que de alguna manera afecta el metabolismo de las estatinas? ¿Qué fenómeno ocurre? ¿No? ¿Rabdomiolisis, no lo han escuchado? ¿Ya? Que es la miopatía, se produce una destrucción de células a nivel muscular y eso genera muchos problemas. Aquí están el efecto, ¿ya? El número de veces que aumenta el área bajo la curva cuando se administra, por ejemplo, la atorvastatina con jugo pomelo, con itraconazol, por ejemplo, ¿ya? La cerimastatina, que salió del mercado, recuerdan que salió del mercado hace unos pocos años por la gran cantidad de reacciones adversas. Aquí hay varias estatinas, algunas de ellas están aún en uso, y si ustedes se fijan, por ejemplo, la simvastatina con jugo de pomelo aumenta 16 veces el área bajo la curva. O sea, la posibilidad de tener rabdomiolisis es más o menos grande. No está en este cuadro. Después me voy a dormir un poquito, ¿ya? Es que quiero decirles lo siguiente. En ese cuadro que yo les estaba mostrando, no está la rosuvastatina, ¿ya? La rosuvastatina se incorporó al mercado ya, bueno, hace algunos años, pero no tanto como los otros que estaban en el cuadro, que tiene una característica bien especial. Primero, tiene una biodisponibilidad baja, ¿ya? El sustrato de la glicoproteína es una molécula hidrofílica, a diferencia de la mayor parte de las estatinas, que son más bien lipofílicas, y por esas características no es eliminada por el hígado. Entonces se incorporó al arsenal terapéutico también como una forma de tratar de disminuir un poco la toxicidad hepática, ¿ya? Tiene un metabolismo muy limitado, de alrededor del 10%, ¿ya? Y aproximadamente el 90% se excreta como droga no modificada en las heces, ¿ya? En la parte remanente por vía urinaria. Tiene una alta unión a proteína, ¿ya? Y por lo tanto aquí están las posibilidades de interacción. Ustedes, si miran esto, pueden decir, ok, aquí hay una posibilidad de interacción, porque si esto es solamente un 20% producto de este mecanismo, si yo de alguna manera inhibo este mecanismo, puedo generar un aumento importante de la biodisponibilidad y eso puede generar concentraciones tóxicas. Aquí el 88% de la proteína puede ser desplazado, ¿ya? A nivel de metabolismo no hay, ¿cierto? A nivel de excreción urinaria probablemente tampoco, y esto de acá debe ser por secreción biliar para poder excretarse las heces. Sin embargo, a medida que progresó la terapia antirretroviral y la enfermedad se transformó en una enfermedad crónica, sí fue necesario incluirlos entonces en las listas de los candidatos a trasplante, y por lo tanto surgió el problema de la interacción que puede existir entre los antirretrovirales y entonces este tipo de fármaco. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? El artículo trata sobre inhibidores de proteasa e inhibidores no nucleosos de la transcriptasa reversa o inversa, como se quiera llamar. Entonces, ¿qué es lo que tiene? En este caso tenemos cambios en la concentración del inmunosupresor, ¿ya? Producto de la terapia concomitante con antirretroviral. Y en este caso tenemos al grupo inhibidores de proteasa, algunos inhibidores de proteasa, ¿ya? Y lo que tienen acá es la concentración plasmática de ciclosporina, ¿ya?, en el tiempo, cuando se siguió a los pacientes, ¿ya?, 2 semanas después de haber empezado el tratamiento con ciclosporina, 4, 28, 54, 104 semanas después, ¿ya? Y lo que tienen acá es los niveles de ciclosporina, cómo van aumentando en el tiempo en forma muy considerable, ¿ya? Entonces, esto significa, en el fondo, que hay que ir ajustando las terapias a medida que va progresando el tratamiento, ¿ya?, porque se produce una inhibición de la eliminación de ciclosporina, y eso significa que entonces las concentraciones empiezan a aumentar, aumentar, aumentar. Obviamente, si esto era una concentración terapéuticamente útil en los inicios del tratamiento, ¿ya?, o podría ser en este sector, ¿no es cierto?, entre 800 y 400, bueno, cuando llegamos acá, claramente estamos con nivel de toxicidad. Recuerden ustedes, los inmunosupresores tienen un margen terapéutico estrecho. Si nos quedamos por debajo, se produce rechazo, pero si nos quedamos por arriba, se produce toxicidad. Entonces, muy, muy grande. En cambio, con los inhibidores de la metastasa reversa, no ocurre lo mismo. O sea, la magnitud del cambio está, la verdad es que a pesar de que se ve una cierta dispersión, pero aquí en este partíamos de 200 a 1400, 1600 de escala, ¿ya? Y acá estamos partiendo de 100 a 600, ¿ya? La escala es distinta de los gráficos, y ustedes ven que la dispersión aquí no corresponde para nada a la dispersión del gráfico anterior, y en este caso no era recomendable hacer mayores cambios en la dosificación de ciclosporina. O sea, en el caso de los inmunosupresores hay realmente también un mundo de posibilidades de interacción, ¿ya?, y hay que poner un especial cuidado por lo importantes que ellos son para la vida del paciente. Aquí les puse de nuevo un cuadrito de algunas interacciones metabólicas con la sentencia clínica, ¿ya?, para que lo vean. Y a nivel renal, las posibilidades, bueno, esto es solo para recordarles lo que ocurre cuando hay una alteración del pH urinario, que afecta la ionización de ácido y base débiles, afecta su reabsorción y su expresión, y es un mecanismo utilizado para favorecer o retrasar la expresión. En los casos de intoxicación, ¿cierto?, se trata de hacer alguna contribución al cambio de pH, de forma que si el fármaco con el que se ha producido la intoxicación es ácido, se encuentre en forma ionizada en la orina, cosa que no pueda ser reabsorbido, y si es básico al revés, tiene un mecanismo bastante utilizado, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes acidifican la orina, bueno, mejoran aumentan la expresión de este grupo de fármacos que son básico, y si alcaliniza la orina, mejora la expresión de todos los fármacos ácidos, que, como les digo, se utiliza mucho cuando hay pacientes intoxicados, ¿ya? Y algunas interacciones del transporte tubular renal, algunas de ellas muy beneficiosas, como la introducción de la clorhexidina hace muchos años, que permitió generar concentraciones terapéuticas de penicilina durante los tiempos adecuados, por ejemplo, ¿ya? Hay otras interacciones que no son beneficiosas, por ejemplo, el litio con los diuréticos tiacídicos, que también interacciones a nivel tubular, y se produce una toxicidad por litio porque no se puede eliminar. Entonces, de todo esto, uno puede seguir buscando y buscando y dando más y más información y estar 3 días hablando de interacciones, pero no es la idea, ¿ya? La idea es, de alguna manera, ver lo que está aquí, ¿no? El cambio que uno ve en la farmacocinética produce un cambio en la respuesta. Y eso es lo más importante de todo. recuerden ustedes que cuando uno hace un estudio de cualquier tipo y al final hace un análisis estadístico, uno puede encontrar diferencias estadísticamente significativas, obviamente, pero eso no significa necesariamente que eso vaya a ser clínicamente relevante. Entonces, ¿cuándo sería clínicamente relevante? Por ejemplo, si lo que yo quiero tener es un efecto muy rápido, ¿ya? Y la interacción hace que ese efecto se demore mucho, ¿ya? Bueno, a lo mejor desde el punto de vista farmacocinético propiamente tal, a lo mejor va a ocurrir que, no sé, el área bajo la curva va a ser la misma, a lo mejor la concentración plasmática máxima va a ser un poco menor, pero el tiempo máximo va a estar muy retardado, ¿ya? Pero si lo que yo quiero es un efecto muy rápido, obviamente eso es muy relevante, ¿ya? Lo otro es el margen terapéutico. Es obvio que mientras más pequeño sea el margen, ¿ya? Es efectivamente más riesgoso salirnos del margen. En cambio, cuando hay fármacos que tienen un margen muy amplio, quizás el ejemplo más clásico sea el de la penicilina, porque tiene un margen, o sea, uno ve en un cuadro que dice el margen terapéutico de alguna determinada penicilina va en este espacio. Pero si yo sobrepaso el nivel superior, no quiere decir que voy a tener toxicidad, ¿ya? En ese caso en particular. Lo que nos está diciendo ese margen en realidad es que las cepas que son sensibles a ese antibiótico están en este margen. Porque uno puede aumentar muchas veces la concentración y no va a pasar gran cosa, ¿ya? La toxicidad no es muy alta. Pero sí es súper importante si la interacción genera una disminución, ¿no es cierto? Y esa disminución nos da para cubrir en el tiempo necesario la concentración que nosotros requerimos. Ustedes saben que en los antibióticos hay básicamente dos tipos de antibióticos, los que son tiempo dependientes y los que son concentración dependientes. Eso lo saben. En el caso de las penicilinas que son tiempo dependientes, yo necesito durante un cierto porcentaje en este valor de dosificación está sobre la diminutoria mínima de la cepa de la concentración de fármaco libre, ¿ya? Entonces, claro, si la interacción de todas maneras me permite estar sobre ese tiempo que está sobre la diminutoria mínima, bueno, no va a tener mayor relevancia, así en magnitud de diferencia de concentración plasmática se vea como muy grande. Entonces, todas esas cosas son las que hay que ir analizando y no entrar en pánico en el fondo y decir, ah, una interacción, ¿qué hago? ¿Ya? Sino que más bien hacer ese análisis. Y lo otro que es súper importante es si es que uno sabe, si es que uno tiene alguna idea de cómo es la inclinación de la curva dosis-respuesta, ¿ya? Porque si las curvas son muy inclinadas, son muy abruptas en su subida, pequeñas modificaciones generan un gran cambio en la respuesta. Pero si las curvas son muy tendientes a subir en forma muy gradual, muy lenta, entonces quiere decir a veces que cambios en la concentración no generan grandes cambios en la respuesta. Y eso entonces también es un dato relevante frente a una situación de si me preocupo o no me preocupo al respecto. Eso era de interacciones. Pregunta. Ya. El otro tema es la monitorización. Monitorización de medicamentos. Con la finalidad de hacer un adecuado seguimiento farmacológico. define. Estamos buscando obtener el mejor efecto terapéutico y la menor incidencia de efectos adversos, y debe entenderse como una herramienta complementaria a la observación clínica. ¿Eso qué significa? Significa que nosotros, vemos que la concentración plasmática está fuera de límites de lo que se espera que esté, pero el médico opina que la respuesta terapéutica está bien, está ok, ¿ya? Nosotros tendríamos que evaluar como con un mayor grado de peso, digamos, a la respuesta clínica. ¿Se acuerdan por qué era eso? ¿Se acuerdan que era por esto? Que cuando uno define un margen terapéutico, ¿ya?, uno hace un compromiso entre los efectos beneficiosos y los efectos tóxicos, ¿ya? Uno trata de obtener el mayor porcentaje de efectos beneficiosos con el menor porcentaje de efectos tóxicos, que eso es lo que define el margen, ¿ya? Pero ¿se acuerdan que les dije el año pasado, como probablemente no se acuerden, se los voy a repetir, que el margen terapéutico se determina por probabilidades, o sea, un concepto estadístico? ¿Cuál es la probabilidad de que un cierto porcentaje de la población tenga una respuesta favorable frente a determinada dosis, frente a esta otra, frente a esta otra? Entonces, con eso uno determina el margen, pero indudablemente va a haber pacientes que con concentraciones menores de las que están en el margen vamos a obtener una buena respuesta clínica. Y va a haber pacientes que a lo mejor van a necesitar una concentración de fármaco que teóricamente ya está en la concentración tóxica para tener una buena respuesta clínica, porque siempre van a haber pacientes outliers, que están fuera de la curva de distribución normal, que están en el 5% de los 2,5 y 2,5 de los extremos. Entonces, yo les decía el año pasado que el margen terapéutico no es un dogma de fe, es una herramienta complementaria para la evaluación clínica, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno monitoriza, si uno ve que la concentración de fármaco está baja y efectivamente no hay una buena respuesta clínica, bueno, hay que tratar de ajustarse al margen terapéutico. O si la respuesta está alta y el paciente está con algún tipo de reacción tóxica, hay que ajustarlo, etc. Pero si la concentración está un poco baja o está un poco alta y hay una buena respuesta clínica, pesa más la observación clínica, obviamente. Bueno, esta es la definición de la Asociación Internacional para el Monitoreo Terapéutico de Fármacos y Toxicología Clínica, que dice que la monitorización se define como la medida hecha en el laboratorio de un parámetro que con apropiada interpretación afecta directamente los procedimientos de prescripción. Comúnmente, la medida es en una matriz biológica de un xenobiótico prescrito, pero puede también ser un compuesto endógeno prescrito como una terapia de reemplazo en un individuo que está fisiológico o patológicamente deficiente de ese compuesto. ¿Ya? Esa es la definición de esta asociación. Lo que yo quiero hacer notar acá es esta frase aquí. ¿Ya? Con la apropiada interpretación. Porque la monitorización terapéutica del fármaco no consiste en que el médico dé una orden para hacer la monitorización. El laboratorio informe la concentración plasmática de ese fármaco y yo la ponga bien bonita en la ficha, ¿ya?, y la deje ahí. Y no haga ninguna interpretación, no diga nada, está bien, está mal, hay que hacer tal ajuste, etc. Eso no es. O sea, el medir con niveles plasmáticos y archivarlos en una ficha no es monitorización. Eso no contribuye en nada. ¿Ya? La contribución está en hacer algo con ese valor. Decir por último si está bien por tales y tales motivos. No, está mal por tales y tales motivos y habría que hacer esta cosa y esta otra. ¿Ya? Eso, hasta ahí, ese es el ámbito de la monitorización. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles serían los objetivos generales de una monitorización? Verificar si las concentraciones plasmáticas son las efectivas, ajustar o individualizar la terapia, verificar el cumplimiento del tratamiento, investigar inesperadas faltas de eficacia, evitar o anticipar concentraciones plasmáticas tóxicas y también antes de aumentar una dosis inusual de este grande. Por ejemplo, en cada una de estas, frases, ustedes pueden ir haciendo, la verdad, un análisis. ¿En qué sentido? Si yo estoy tratando de verificar una concentración plasmática efectiva, lo que yo estoy tratando de ver es si el tratamiento está siendo correcto. Pero el tratamiento puede no estar siendo correcto por alguna de las razones que están aquí más abajo, ¿ya? Por ejemplo, el paciente no está cumpliendo con el tratamiento. Por ejemplo, la farmacia del hospital compró un medicamento de otro laboratorio del cual no sabe si es bioequivalente con respecto al que está usando, etc. O sea, hay muchas lecturas que uno puede ir haciendo ahí y por lo tanto, para hacer una buena monitorización, hay que tratar de reunir el máximo de información, si no uno puede cometer muchos errores. Bueno, la hipótesis fundamental es que para poder hacer monitorización yo debería tener algún indicador que de alguna manera me señale si estoy bien o estoy mal en lo que yo estoy midiendo. Y eso suele ocurrir cuando hay una relación entre la respuesta farmacológica y una cierta concentración en un líquido biológico, ya que puede ser plasma, suero, sangre total, dependiendo, ¿ya? Y en el fondo yo tengo un margen terapéutico. Si no existiera este margen terapéutico, yo podría hacer monitorización solo para comprobar si el paciente está cumpliendo con la terapia, porque yo tendría un seguimiento a lo largo del tiempo, ¿ya? Pero idealmente hay que tener esta relación. Otra situación es que la monitorización es muy selectiva, ¿ya? Es muy muy selectiva. De hecho, los fármacos que se monitorizan son bastante pocos, de un arsenal terapéutico que es bastante amplio, al final generalmente no superan los 30, o sea, menos del 1% de los fármacos que están en un arsenal terapéutico de un hospital de alta complejidad, ¿ya? El resto se evalúa por la respuesta clínica. Si no, hay en este minuto, por ejemplo, en las unidades de pacientes críticos está cambiando bastante el concepto y ahora incluso se está pensando en monitorizar algunos antibióticos del grupo de las penicilinas, que antes prácticamente no se monitorizaban, porque en el caso de los pacientes críticos tiene mucha importancia. Aquí hay una tabla de las clases de fármacos que se monitorizan. Los clásicos han sido los anticonvulsivantes y antibióticos del grupo antibióticos aquí del grupo de los aminoglicósidos y la vancomicina, que ha sido clásicamente monitorizada, ¿ya? En la terapia de antirretrovirales, algunos agentes antineoplásticos, analgésicos, etc. Pero los anticonvulsivantes y los antibióticos han sido como los más clásicos. Y también ahora los inmunosupresores. ¿Cuáles son las preguntas farmacocinéticas básicas en la monitorización? Por ejemplo, ¿es el objetivo mantener concentraciones constantes, por ejemplo, en los anticonvulsivantes? ¿Es el objetivo alcanzar concentraciones altas transitorias sin toxicidad, por ejemplo, la gentamicina? ¿Se espera que sean muy variables las concentraciones entre individuos de la misma dosis, por ejemplo, la fenitoína? Porque eso de alguna manera nos va a ir guiando sobre la forma en que tenemos que enfrentar el problema de la monitorización. Algunas consideraciones prácticas: ¿puede el laboratorio medir el fármaco? ¿Qué tipo de muestra se necesita? ¿Qué necesito? ¿Necesito plasma? ¿Necesito suero? ¿Necesito sangre total? ¿Cuál es el tiempo correcto de muestreo? ¿Tomo una muestra inmediatamente antes de dar la próxima dosis, la tomo cuando es la concentración máxima, la tomo después de la fase de equilibrio y distribución, etc. ¿Existe un margen terapéutico aceptado? En general, se dice que las características del medicamento a monitorizar deberían cumplir algunas de estas condiciones. Primero, tener una relación definida entre concentración plasmática y efecto. Un margen terapéutico estrecho, esto por ejemplo que ha sido como un casi como un dogma de fe de la monitorización. Ahora en algunos pacientes críticos ya no está siendo así, como les decía recién, se está tratando de monitorizar penicilina, por ejemplo, que tiene un margen más amplio, pero que en el caso de los pacientes críticos están sometidos a muchos procesos que pueden hacer fracasar la terapia. Cuando el efecto farmacológico es difícil de medir, porque si hay un efecto farmacológico que se puede medir, no tiene sentido hacer una monitorización. Y cuando hay una relación impredecible entre dosis y efecto clínico, esto suele ocurrir en fármacos que tienen una alta variabilidad intersubjetiva. Entonces ellos es muy difícil predecir qué va a ocurrir frente a una misma dosis. Cuando la toxicidad del fármaco puede llevar a hospitalización, daño irreversible de algún órgano o incluso a la muerte. Cuando tienen cinéticas nominales, cuando hay una alta variabilidad interindividual y cuando hay cinética modulada por factores genéticos, que esto está adquiriendo una relevancia cada vez mayor, ¿no? Porque genera concentraciones muy distintas entre los diferentes sujetos. Para los cuales, fármacos para los cuales la monitorización no es elección, es porque se puede medir el efecto, ¿ya? Por ejemplo, los anticoagulantes orales se mide el tiempo preprofina, en los antihipertensivos se mide la presión arterial, en los diuréticos se mide la pérdida de peso y en los hipoglicemiantes se mide la glicemia. O sea, no tiene sentido estar haciendo monitorización para ese grupo de fármacos. Según el líquido biológico, ¿existen diferencias en la concentración de fármacos según se monitorice en plasma o suero en sangre total? ¿Existe diferencia entre plasma y suero desde el punto de vista de monitorización? O sea, que yo estoy tratando de medir la concentración de fármaco. ¿Se acuerdan si había diferencia entre plasma y suero? ¿O cuál es la diferencia entre plasma y suero? Proteínas. ¿Cuáles? El plasma tiene anticoagulantes, ¿cierto? Y el suero no. La proteína que forma el coágulo del suero, que es la fibrina, no une fármaco. Por lo tanto, muchas veces la decisión de hacer plasma o suero radica más bien en la facilidad de purificación de la muestra, más que en que vayamos a encontrar una concentración distinta. ¿Ya? Si ustedes se fijan en la, no necesariamente monitorización, pero en el estudio farmacocinético, uno de repente encuentra para un mismo fármaco, estudio farmacocinético hecho indistintamente en plasma o en suero. ¿Ya? Y es porque la fibrina no une fármaco. Entonces no impacta. Sin embargo, en sangre total sí hay una gran diferencia. Porque hay fármacos que sí ingresan a los elementos figurados, ¿ya? Y por lo tanto, cuando yo haga la concentración del fármaco total, si es que la concentración dentro del elemento figurado no es la misma que el plasma, obviamente voy a tener una diferencia si es que hago plasma versus sangre total. ¿Y eso cuándo es importante? Cuando efectivamente los fármacos ingresan en una proporción más o menos importante. Por ejemplo, la ciclosporina ingresa fármaco a elementos figurados, el litio también. ¿Ya? En el caso del litio incluso es una forma de ver si el paciente está cumpliendo con el tratamiento, porque hay pacientes que tratan de hacer trampa en ese sentido y dejan la terapia y cuando les toca control, ¿ya? Dos días antes empiezan a tomarse el fármaco. Entonces, si uno hace litio en suero, efectivamente puede encontrar niveles plasmáticos útiles. Pero resulta que el equilibrio entre el suero y el interior del glóbulo rojo se demora varios días en alcanzarse. Entonces, cuando uno hace en sangre total, descubre que adentro del glóbulo rojo hay muy poco litio. Y eso es un indicador muy certero de que el paciente está haciendo trampa, de que se tomó el litio justo para venir al control. Entonces, por lo tanto, en sangre total no es igual que en plasma, por lo tanto es súper importante saber qué está comparando. ¿Ya? ¿Se pueden monitorizar otros fluidos biológicos? Sí. De hecho, hay hartos modelos, sobre todo para niños, ¿ya? Para monitorizar fármacos, por ejemplo, en saliva, ¿ya? Porque es un método no invasivo. Si bien es el plasma, el suero, sangre total es de preferencia, sí ustedes van a encontrar que hay algunos métodos de saliva. ¿Y tiene alguna validez monitorizar cuando no se conoce la relación concentración plasmática y efecto? Solo para comprobar que el paciente está cumpliendo con la terapia. O sea, tendríamos que tener un valor de base en el fondo para ese paciente, tener algún sistema de encuesta que nos permita validar de que el paciente efectivamente es cumplidor de la terapia y de ahí en adelante ese valor nos serviría de referencia. ¿Qué importancia tiene la unión a proteínas plasmáticas? En general, usted no piensa que la fracción de fármaco libre es la que va a hacer su efecto. Uno podría decir, bueno, ¿por qué mejor no monitorizamos fármaco libre? Porque eso es lo que más importa. Sin embargo, la monitorización de fármaco libre no es fácil, o sea, no es que sea difícil, lo que pasa es que es más o menos caro. Hay que tener un sistema especial, bueno, hay que validar una metodología para farmacología, además, ¿no es cierto? Y, sin embargo, sí es aplicable cuando se trata de poblaciones especiales de pacientes. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay pacientes que son insuficientes renales crónicos, que tienen una hipoalbuminemia severa, ¿no es cierto? Pacientes ancianos que sin estar enfermos también presentan hipoalbuminemia. Pacientes insuficientes hepáticos también presentan hipoalbuminemia. Por lo tanto, ahí hay una diferencia en la fracción de fármaco libre y ahí puede ser relevante el hecho de medir. De hecho, en algunos anticonvulsivantes, si ustedes miran en un laboratorio clínico que no sea de hospital, sino que un laboratorio clínico externo, ¿ya? Y miran el listado de fármacos que monitorizan, se van a encontrar con que tienen, por ejemplo, para los anticonvulsivantes, tienen la revisión disponible tanto de fármaco total como de fármaco libre. Por ejemplo, la fenitoína, que se une un 90% a proteína, ¿ya? Su rango en concentración de fármaco total en plasma, el rango terapéutico es de 10 a 20 miligramos por litro, y de fármaco libre, que es el 10%, es de 1 a 2 miligramos por litro. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes tienen un nivel de 8 miligramos por litro en un paciente normal que tiene esa concentración de albúmina y esa concentración de fármaco libre, ¿ya? Significa que esta concentración se va a ver reflejada en 0,8 miligramos por litro de fármaco, miligramos por litro de fármaco libre, y por lo tanto la actitud debería ser aumentar la dosis porque estamos fuera del rango de acá, tanto ahí como acá. Sin embargo, si el paciente es desnutrido, ese paciente desnutrido tiene un porcentaje de albúmina que es muy inferior, tiene la mitad con respecto al otro. Tiene, por lo tanto, un porcentaje más alto de fármaco libre, tiene esa concentración de fármaco libre y significaría que en este paciente no habría que aumentar la dosis. En el caso de un nivel de 15 miligramos por litro, que seguimos estando dentro de este margen terapéutico, significa de fármaco libre 1,5, que estamos dentro de este margen, sería igual. Sin embargo, si está desnutrido, ¿ya? Esto significaría que estaríamos fuera de este margen y tendríamos que disminuir la dosis. ¿Qué significa este cuadro? Que toda la información del paciente es relevante. No hay ninguna que uno pueda decir no, esta no importa. Todo hay que analizar. Aquí están las situaciones que hacen aconsejable la monitorización. Cuando hay sospecha de que estamos dando menos dosis, cuando hay sospecha de que estamos dando más dosis, cuando tenemos posibilidad de interacción, o cuando tenemos un fracaso terapéutico o una modificación en la respuesta por alteraciones en la cinética del fármaco, por una biodisponibilidad cuestionable del medicamento, incumplimiento de la prescripción o resistencia al tratamiento. También en pacientes que algunos son, presentan patologías y otros presentan situaciones fisiológicas especiales. Por ejemplo, embarazadas, ¿ya? Embarazadas, grávidas, por ejemplo. Embarazada va a tener algo embarazoso. Grávidas, ¿ya? Embarazadas, ¿no es cierto? Embarazadas, neonatos y pacientes geriátricos, ¿ya? Principalmente porque su composición corporal es muy diferente de la composición corporal de un adulto joven. En el caso de los pacientes geriátricos y en el caso de los neonatos, además, hay un cambio importante en el caso de los geriátricos en el clearance renal y en los neonatos en la maduración, tanto de algunos sistemas de eliminación renal como hepática. Entonces, eso genera todo un cambio. En pacientes insuficientes hepáticos, insuficientes renales, porque hay alteraciones en la distribución producto de la hipocolcuminemia y alteraciones en la eliminación producto de la insuficiencia de los mecanismos de eliminación. En los insuficientes cardíacos, porque también hay fenómenos distributivos distintos. En los trasplantados, ¿ya? En los grandes quemados tienen una pérdida muy grande de plasma en los primeros días. Después viene una fase hipermetabólica que se llama, que es donde el clearance renal aumenta el doble de lo normal y de ahí empieza a disminuir de nuevo. O sea, son pacientes que son muy inestables en el tiempo y que van evolucionando de forma muy rápida, ¿ya? Bueno, esas son algunas características. Y aquí tendríamos la clasificación del seguimiento. Primero, podemos agruparlos así. Fármacos que necesitan un seguimiento intensivo, ¿ya? Fármacos que necesitan un seguimiento intensivo por un corto periodo, fármacos con seguimiento a largo plazo y aquellos que se monitorizan en situaciones de intoxicación aguda. ¿Cuáles son los que requieren seguimiento intensivo? Fármacos cuya utilización conlleva un gran riesgo de intoxicación aguda. Están ahí, metotrexato, altas dosis, ciclosporina, en general los inmunosupresores. Los inmunosupresores se monitorizan en términos generales cada vez que el paciente va a control. ¿Ya? O sea, por eso es que se llaman de seguimiento intensivo. Dependiendo de la frecuencia del control, obviamente en el primer tiempo el seguimiento es súper frecuente y después empieza a escasearse un poco, pero siempre se monitoriza. No dejan de monitorizarse. Eso no. En seguimiento intensivo por corto tiempo, aquellos fármacos que se utilizan en patologías agudas, que presentan alto riesgo de toxicidad, especialmente en pacientes con deterioro en su mecanismo de eliminación de fármacos. Por ejemplo, pacientes que sufren de insuficiencia renal aguda, ¿ya? Y que se tratan con aminoglicósidos o con banco, en un primer momento las insuficiencias renales agudas pueden progresar en un periodo relativamente breve hasta anemia. O sea, cuando uno incorpora el fármaco en el organismo, el fármaco en un primer momento queda en un compartimento estanco, cerrado, no tiene por dónde eliminarse. Después empieza a recuperar función de eliminación y bueno, empieza a eliminarse el fármaco que se elimina principalmente por vía renal, por lo tanto empieza a eliminarse. Y a medida que se va recuperando la función, va aumentando la velocidad de eliminación, o sea, la situación del paciente es cambiante en un plazo de 5 días de una forma dramática, ¿ya? Y obviamente son fármacos que son bastante tóxicos y por lo tanto requieren de monitorización. Bueno, los de seguimiento a largo plazo están, en general, son fármacos que se caracterizan porque tienen un margen terapéutico estrecho, ¿ya? están los anticonvulsivantes como carbamazepina, fenitoína, fenobarbital, valproico, fármacos como la digoxina, teofilinilico e inmunosupresores una vez ajustada a su dosis. Y en casos de intoxicación aguda, recuerden que en los casos de intoxicación aguda, muchas veces lo que ocurre es que tienen un problema adicional a la, digamos, al nivel de toxicidad que han alcanzado. Muchas veces esos fármacos, por el hecho de haber alcanzado una concentración muy superior a la terapéuticamente útil, lo que ocurre es que muchos de ellos caen en rangos de cinéticas no lineales. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando nosotros decíamos que afortunadamente la mayor parte de los fármacos sigue una cinética lineal, porque la no lineal es más difícil de manejar? Pero que muchos de los fenómenos que sufren los fármacos en el organismo son potencialmente saturables. ¿Ya? Por ejemplo, la eliminación, la bioinformación, es potencialmente saturable. Entonces, cuando uno se pone en un nivel de concentración muy alta, a veces cae en cinéticas no lineales. Entonces, estos fármacos son bastante... No es fácil estar preparado para monitorizar cualquier fármaco, ¿ya? O sea, habitualmente lo que se monitoriza en caso de intoxicación son fármacos que están dentro de la batería de análisis que hace un servicio de farmacocinética clínica y que se sospecha que el paciente ha ingerido más de la dosis habitual y está intoxicado. Ningún laboratorio de farmacocinética clínica tiene un espectrómetro de masa ahí disponible como para analizar cualquier cosa, ¿sí? Por lo menos no hay. Bueno, requisitos para hacer monitorización, requisitos analíticos, ¿ya? Se usan muchos kits aquí, kit de determinación de determinados fármacos, ¿ya? En otros países más desarrollados hay efectivamente métodos cromatográficos, etcétera, pero acá no es tan habitual. Farmacocinético, conocimiento, digamos, de la farmacocinética del fármaco. Tener un acceso adecuado a la ficha médica para tener una idea clara de las situaciones que está el paciente. Hacer una anamnesis farmacológica para saber, por supuesto, qué medicamentos ha tomado en el periodo anterior. Los datos del medicamento. Analítico y general, uno tendría que englobarlo en un concepto, que son las buenas prácticas de laboratorio. ¿Ustedes saben lo que son las buenas prácticas de laboratorio? ¿No? ¿Sí? Bien. En todo caso, los métodos tienen que estar validados y los criterios de validación son los mismos que para hacer un estudio farmacocinético cualquiera, como selectividad, linealidad, rango, precisión, exactitud, estabilidad, las muestras, etc. Y conocer cuál fue la forma en que se administró este fármaco. Para saber exactamente cuándo tomar la muestra también, entre otras cosas, por ejemplo. Lo que está puesto ahí, el listado que está puesto ahí, corresponde a todas las formas posibles de administrar fármaco. En bolus, intravenoso, bolus en dosis múltiple, infusión antes y después de llegar al estado estacionario, infusión intermitente, etc. Cualquier administración les va a caer dentro de eso. Y eso hay que saberlo porque eso genera la concentración máxima va a variar dependiendo de cuál es la administración, etc. ¿Qué características farmacocinéticas necesitamos conocer? La vida media, el clearance, la unión a proteínas, interacciones, tolerancia, presencia de metabolitos activos. Hay veces que es necesario también determinar los metabolitos activos. Un metabolito activo es clínicamente relevante cuando tiene un impacto realmente en el efecto que genera este fármaco. Por ejemplo, si ustedes leen en la literatura que hay un metabolito activo que tiene la misma actividad que la molécula original, ¿ya? Ahí uno ya se entusiasma, hay que monitorizarlo. Pero después dice, pero se produce en un 5% respecto a la molécula original, no. la contribución va a ser un 5%. Entonces, tiene que tener una contribución importante. Lo otro que es importante es saber si el tipo de cinética que tienen estos fármacos, si es lineal o no lineal. Si es lineal, ustedes ya saben que la concentración plasmática o el área bajo la curva, porque uno en monitorización, uno está buscando a veces una concentración plasmática, pero en algunos fármacos está buscando una determinada área bajo la curva, ¿ya? Entonces, si es lineal, nosotros ya sabemos que la concentración plasmática y por lo tanto el área bajo la curva se van a modificar linealmente con la dosis. Y eso significa que si estamos por debajo de lo que queremos y aumentamos un cierto porcentaje la dosis, vamos a generar un aumento igualmente porcentual de la concentración plasmática. Pero si es no lineal, ya sabemos que esos dos, tanto la concentración como el área bajo la curva, no son linealmente proporcionales a la dosis que damos. Y eso significa que vamos a tener que generar algún mecanismo para aumentar la dosis o disminuir la dosis, pero de acuerdo a modelos que son distintos de los de la cinética lineal. Bueno, la historia, como esto ya les dije, que es el máximo de información, y aquí me pareció, esta la saqué de una presentación del doctor Abad, del Hospital Universitario de la Princesa de Barcelona, ¿ya? Me pareció que era interesante porque encontré que era un muy buen resumen de lo que uno tiene que tratar de recoger de información del paciente. Edad, sexo, raza, peso, talla, enfermedades concomitantes, datos sobre la enfermedad y su evolución, sobre el tratamiento, sobre la muestra, modo y tiempo de obtención y modo de conservación. Esto es importantísimo, ¿ya? Importantísimo. Uno de los graves problemas de la monitorización es que los tiempos de obtención a veces no los conocen. ¿Por qué? Porque hay todo un protocolo, ¿ya? Hay todo un protocolo que dice que la muestra tiene que tomarse, por ejemplo, en la concentración, durante el periodo de la concentración máxima, y resulta que eso está definido que es, por ejemplo, 2 horas después de haber dado la dosis. Pero como la muestra la toma la enfermera que está en el piso y que está haciendo 10.000 cosas, entonces la tomó 3 horas después. Por eso es que los servicios de farmacocinética clínica así, grandes, muy, muy asentados en el fondo como servicio, la persona que toma la muestra no tiene nada que ver con el personal de sala, ¿ya? Sino que va a una persona específicamente que sabe asegurar que tomó la muestra en ese momento, ¿ya? Y también cuál es el motivo de la solicitud, ¿por qué el médico está pidiendo esta monitorización? ¿Es un control de rutina, está iniciando un tratamiento, tiene dudas sobre la respuesta, sobre el cumplimiento, está sospechando alguna toxicidad? Muy importante saber eso. Bueno, ¿cuándo tomar la muestra? Si el problema es toxicidad, ¿ya? Hay que tomarla cuando se está cerca de la concentración máxima. Si el problema es efecto insuficiente, cuando estamos cerca de la concentración mínima. Cuando tenemos los dos problemas, hay que tomar en la máxima y en la mínima. Y hay algunas situaciones especiales, por ejemplo la ciclosporina, que se toma la concentración a las 2 horas después de administrar la dosis. En el caso de la ciclosporina es súper importante, el parámetro es una determinada área bajo la curva, no es una determinada concentración, es un área. Y existió un estudio previo bastante grande que demostró que había mejor relación con el área bajo la curva que se obtenía era la concentración a las 2 horas después de administrar la dosis. Entonces hay situaciones así que son muy específicas, muy bien documentadas, ¿sí? Que hacen que se tome en un sistema específico. Esto me lo voy a saltar porque esto ya ustedes lo saben. Oye, muy bien. No me frustren, por favor. La concentración máxima en dosis simple se produce inmediatamente después de administrar la dosis. No queda fármaco antes de administrar la dosis siguiente. Y recuerden, bueno, en esto vamos a ver esta diapositiva, pero esto me la voy a saltar. Recuerden, dosis simple no quiere decir una administración única, ¿se acuerdan de eso? Que dosis simple puede ser que administren varias dosis, pero sin que se produzca acumulación, ¿ya? O sea, cada vez, por cada dosis, ustedes tienen que alcanzar la concentración útil, porque cuando viene la próxima dosis no queda nada de la anterior. Por lo tanto, desde el punto de vista farmacocinético, cada una de esas es una dosis simple, ¿ya? En la dosis múltiple se acumula y el estado estacionario se alcanza 5 a 7 días menos. Entonces, aquí es muy importante, ¿qué cosa? Saber cuándo tomar la muestra. ¿Por qué? Porque resulta que si voy a dar un sistema de dosis múltiple, bueno, tengo que esperar a llegar al estado estacionario para tomar una muestra, ¿ya? Si no, no voy a saber qué hacer con ese dato, porque no va a estar estabilizado. En el caso, por ejemplo, lo otro que es importante, recuerden que los fármacos que tienen una distribución, una disposición según un modelo de más de un compartimento, requieren un tiempo para alcanzar un equilibrio, ¿ya? Y ese tiempo depende de cada fármaco. Por ejemplo, la digoxina alrededor de 6 horas, la vancomicina 2 horas, por lo tanto, no se puede tomar muestras de eso para poder interpretar. En la infusión, recuerden que, de nuevo, el estado estacionario se logra a las 5 o 7 días media, que el nivel de estado estacionario es directamente proporcional a la velocidad de introducción, ¿ya? Y que ese aumento, esta velocidad de introducción aumenta esta concentración, pero no cambia el tiempo para llegar al estado estacionario. Ese es el principio de la infusión. La infusión intravenosa intermitente llega a su valor mínimo inmediatamente antes de la infusión siguiente, ¿ya? Si no hay acumulación, no queda el fármaco al final del intervalo, y si hay acumulación, queda el fármaco. Y la extravascular, cuidado con la biodisponibilidad, ¿ya? Recuerden que en la extravascular ustedes pueden tener un problema de cambio en la concentración plasmática, y lo primero que tienen que preguntar antes de hacerse ninguna otra pregunta es si están usando el mismo medicamento, ¿ya? Porque si están usando un medicamento distinto, entonces la pregunta es: ¿este medicamento distinto que estoy usando tendrá la misma biodisponibilidad que estaba usando antes? Porque a lo mejor, si no, van a hacer todo un castillo respecto de las posibilidades de que cambió la concentración plasmática, y resulta que la explicación es tan simple como que les cambiaron el medicamento y no tenía la misma biodisponibilidad. Así que lo primero que tienen que asegurarse es eso. Estas son las ecuaciones farmacocinéticas que son importantes en monitorización. ¿Cómo calcular una dosis de carga, una concentración plasmática en estado estacionario, una concentración promedio, máxima, concentración máxima y mínima cuando hay dosis múltiples, clinas, vida media, dosis de mantención y ahí abajo la curva de concentración plasmática? Todas ellas las pueden ir y buscar en sus apuntes de farmacocinética del año pasado. Sin embargo, yo al final de esta presentación se las puse, ya, para facilitarle el trabajo. Y algunas situaciones especiales, y con esto terminamos. Pacientes obesos, cuidado con calcular dosis con kilogramos de peso. Ve si el fármaco se distribuye al tejido adiposo. Si no se distribuye al tejido adiposo, hay que calcular dosis con lo que se llama peso magro. Y las tablas, aquí también se las puse, cuál es el peso ideal para hombres y mujeres, y para ese paciente obeso, lo que se llama peso corporal ajustado, que es una fórmula que incorpora el peso ideal más alguna otra cosa. Si el fármaco se distribuye el tejido adiposo, entonces las dosis se calculan con peso total, y si no, solamente las personas. Los pacientes con sistemas de eliminación alterados, insuficiencia renal. Y lo que les decía recién, para algunos antineoplásicos, algunos antibióticos, nosotros no lo vamos a considerar lamentablemente, pero para algunos antineoplásicos y antibióticos se han visto mejores resultados con áreas bajo la curva más que con concentración plasmática. ¿Ya? También con algunos inmunosupresores. Entonces hay que buscar esa información. O sea, si usted alguna vez les toca trabajar en un servicio de farmacocinética clínica y les piden que incorporar un fármaco nuevo al servicio de monitorización, tiene que ver cuál es el indicador más adecuado. ¿Qué es lo que estoy buscando? Estoy buscando concentración plasmática, estoy buscando área bajo la curva. ¿Y en qué periodo esa área bajo la curva? Por ejemplo, para la vancomicina hay una cantidad específica de área bajo la curva que uno busca en el periodo de administración, ¿ya? En cambio, para la gentamicina yo busco una concentración específica. No busco un área, no busco que permanezca, sino que busco una determinada concentración. Esas son las cosas así como los tips clásicos que hay que buscar, ¿no es cierto? Para poder definir qué es lo que ando, qué es lo que necesito. Vamos en la hora. Gracias. Les voy a subir los dos archivos, ¿ya? Este de aquí entonces va a quedar con una.